Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches, estamos en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Tenemos un programa muy especial el día de hoy. Vamos a adelantar un pequeño programa acerca de educación sexual que, bueno, habíamos planificado para posterior, pero tuvimos un pequeño desfase en la agenda de uno de nuestros invitados. Entonces, bueno, vamos a alternar un poco esta planificación. Vamos a hablar de educación sexual, vamos a hablar de sexualidad, por supuesto, y la educación sexual como un punto de nuestra cultura de Occidente bastante relevante en los sistemas educativos, sobre todo en los últimos 40 años, podemos hablar desde la revolución sexual que se dio en los años 70 en todo el mundo. Tenemos como antecedente histórico a la educación sexual en Occidente el sistema educativo escolástico, clerical. Digamos, los padres salesianos, franciscanos, etcétera, todas estas órdenes de la Iglesia que han estado a cargo de la educación en nuestro sistema educativo de Occidente, han tenido una perspectiva para educar en sexualidad desde las ideas claves de aplazar la actividad sexual hasta el matrimonio, de eliminar toda idea que nos mantenga con cierto apego frente al placer, frente al goce físico, y que por otro lado nos limite o nos conduzca únicamente a que nuestra sexualidad esté dedicada a fines reproductivos. Esta es una idea que se repite bastante, ¿no?, como crítica de lo que ha instituido en nosotros el sistema clerical occidental. Y claro, teniendo esto como primicia dentro de este sistema educativo, comprendemos que en un determinado punto de la historia se hayan empezado a presentar síntomas referidos específicamente a la necesidad de la persona de conducir sus impulsos sexuales hacia, digamos, resoluciones más placenteras, y que estas limitaciones que se ponen en torno a la actividad sexual de pronto empiecen a generar un malestar en las personas y nos mantengan, bueno, ligados a muchas veces síntomas físicos, síntomas psicológicos, estudiados por grandes pensadores de la historia, y ya desde el punto de vista científico a partir del inicios del siglo XX, con lo que sería la teoría psicoanalítica planteada por Sigmund Freud y otros médicos que colaboraron con él en esta época. Freud pone a consideración uno de los puntos más importantes, que es tomar en cuenta el simbolismo que existe en torno a los rituales católicos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un sistema moral y un sistema religioso que nos propone un tipo de sexualidad totalmente regida al matrimonio y que oculta el hecho de hablar de sexo y el hecho de practicar el sexo fuera de cualquiera de estos ámbitos, también nos pone, digamos, una historia un poco extraña, incluso patológica desde estos mismos términos de salud mental, que es tener el tabú del incesto. El tabú del incesto es una idea que se instituye dentro de las religiones judeo-cristianas, donde, bueno, nos hacemos una pregunta clave, ¿no? Si es que hay una creación de dos seres humanos primigenios que tienen hijos, y son solo dos, y estos dos hijos son varones, ¿de dónde sale el resto de la descendencia de la humanidad? Una pregunta que si exploramos un poco tendría una respuesta lógica, pero bastante polémica. Y es que por naturaleza, la descendencia de Caín, tendría que haber salido o tendría que haber sido alumbrada por su propia madre, por Eva. Es decir, que Caín habría tenido descendencia con su propia madre. Esto Freud lo lleva un poco más lejos y hace un experimento hipotético en un texto que se llama Totem y Tabú, en el que plantea una tribu de hombres primigenios, olvida digamos la idea del mito creacionista, y nos plantea un panorama más darwiniano, uno donde existe una tribu de hombres jóvenes que siguen a un padre que al igual que muchas otras especies de mamíferos superiores, tiene la potestad de acostarse y reproducirse con todas las hembras de la manada, y que, bueno, tiene a su orden a todos los jóvenes, que por cierto están limitados a no poder reproducirse, a no poder tener descendencia. En un punto determinado, estos jóvenes, dentro de esta teoría, de esta hipótesis que plantea Freud, se organizarían a través del lenguaje, ¿no?, de este milagro casi de la evolución humana, y se rebelarían en contra del padre, asesinándolo y después teniendo el derecho de acostarse pues con sus madres y con sus hermanas. De ahí la fundación, o de ahí de que la idea fundacional de nuestra cultura sea la represión de dos ideas fundamentales, que son la muerte del padre y el tabú del incesto. Es decir, no poder hablar o no poder concebir el incesto como una práctica sexual, y por supuesto tener la idea del padre o al padre mismo como un tótem, totemizado, como una figura, un símbolo de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Claro, esta idea después nos remite a todo el código moral religioso, y digamos, de cierta forma, Freud plantea que ahí está la base de la debilidad humana, digamos, de lo que filósofos como Schopenhauer, como Nietzsche, ven, digamos, un germen del sufrimiento humano, un poco de la mediocridad humana, de que el ser humano esté limitado en sus capacidades, de que no utilice toda la energía y todo el potencial que tiene, y que por otro lado sea débil, sus organizaciones sociales estén generalmente regidas por un ser más poderoso que ellos, a veces del Estado, a veces del gobernante, el propio clero, y que se deje mandar, digamos, y que bueno, sea un ser dormido, un poco patético, y que con excepción de unas pequeñas minorías que logran tener ese gobierno, que por cierto tampoco son una élite con un nivel superior de calidad humana, sino que más bien han nacido acomodados en este tipo de círculos. Con excepción de estos seres, seamos, digamos, todos una copia de un ser que se mueve entre la debilidad y el miedo a vivir, a sentir los placeres y a sacar todo el potencial y toda la energía que tiene el ser humano, que desde la filosofía es un ser bastante poderoso, limitado por estos códigos morales que mencionaba. Entonces, en este punto específico de la historia, digamos, como antecedente tenemos a Schopenhauer como filósofo, y ya más adelante tenemos a Nietzsche, un poco a Marx, a Freud, lo que se conoce como la filosofía de la sospecha, que marca, ¿no?, una revolución entre lo que significa la civilización occidental, formulada desde la Revolución Francesa, desde la modernidad, y transformada a partir de estas ideas de cambio en el espíritu humano, que ya no admiten la moralidad cristiana, la compasión, todos estos valores que mantienen al hombre débil, sino que tratan de buscarle una salida o un escape a esto. A partir de ahí se va transformando la sociedad, y el clero va reduciéndose en cuanto al poder que puede ejercer en los sistemas educativos. Obviamente esto se mantiene durante todo el siglo XX, hasta que muchos estados, muchas naciones, por diferentes orientaciones sociales, ideológicas y políticas, empiezan a desplazar al clero del ámbito académico, del ámbito educativo, incluso del ámbito político, y se empieza a defender la educación laica, los gobiernos laicos, y esto también se ve reflejado en la ciencia. Es decir, el hecho de que hayamos tenido una gran cantidad de tabúes en torno a cierto tipo de pensamiento también implica que haya un interés escaso, disminuido, de lo que podría significar estudiar uno u otro determinado fenómeno del comportamiento humano. Freud, el propio Freud, ya fue bastante criticado por estudiar la sexualidad humana, o incluso como plantearla como base de las patologías psicológicas. Y así lo serían la mayoría de científicos que se dedicaron a estudiar esta posibilidad o este aspecto de la mente humana. Sin embargo, bueno, se consiguió algunas conquistas ya por los años 60, junto con toda la ola de pensamiento juvenil, con el aparecimiento de ideas o la consolidación de ideas como el amor libre, como el manejo de otro tipo de sexualidades. Hay una apertura también en el ámbito de la ciencia. Recordemos que los sistemas educativos, después de estar sujetos al clero, toman la ciencia y la filosofía. Últimamente se ha ido reduciendo la cuota de filosofía que hay en estos sistemas, pero toman a la ciencia y a la filosofía como su arma principal para educar a las nuevas generaciones. Así que de estas revoluciones ideológicas que existen en los 60, surge también el interés en que haya un estudio científico. Así es como surge el estudio Kinsey, que, bueno, fue un estudio bastante grande, elaborado en Estados Unidos, que en ese momento es la base de muchas fuentes culturales, de muchos nichos culturales, y, bueno, nos da algunas determinaciones acerca del comportamiento sexual humano. Digamos que es el primer estudio concebido desde la ciencia occidental, ilustrada, se puede decir también, que ha existido para determinar el comportamiento humano. Entonces, el estudio Kinsey lanza datos interesantes acerca de lo que se de lo que se considera normal dentro de la sexualidad humana, en especial dentro de las preferencias sexuales. Nos da algunos datos poco imaginados acerca de la homosexualidad, acerca de la frecuencia con que las personas mantienen relaciones sexuales, la frecuencia con la que practican la masturbación, por ejemplo. Y bueno, estos datos en su momento también llegan a ser bastante polémicos. El profesor Kinsey, de hecho, y su equipo de trabajo llegan a ser bastante criticados, se los acusa de viciosos, de hacer apología al sexo, más que de ser científicos. Pero bueno, esto se supera, los estudios son publicados y generan un cambio enorme al ámbito científico y al ámbito educativo en esos momentos. De hecho, uno de los logros más grandes que el profesor Kinsey implanta es que logró establecer una materia de matrimonio, un curso matrimonial dentro de su universidad, donde usando sus conocimientos como biólogo y algunos consejos de sus médicos personales, de su ginecólogo, de su urólogo, instruyen a las parejas de recién casados, de novios que asisten a la universidad, para mejorar su vida sexual, para sacar el máximo potencial en este aspecto. Ahora, junto con estas revoluciones científicas, que más adelante tienen como insignia, por ejemplo, la descripción de la respuesta sexual humana de Masters y Johnson, estudios psicológicos también bastante avanzados como el de Eric Fromm, como el de Karen Horney, viene algo bastante importante también, que es la aparición de métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos integrados a la industria farmacéutica, hablando específicamente de los métodos hormonales en mujeres. Y bueno, en esta época también se consolida, en los años 70 tenemos que estos métodos son los más utilizados alrededor del mundo, se integran por completo al mercado farmacéutico y generan otro foco en cuanto a educación sexual. Es decir, no basta con educar para obtener el máximo placer sexual o la integración física y emocional en la pareja, en el matrimonio, ¿no? Todavía tenemos algunas ideas conservadoras en este momento que no permitirían, digamos, concebir en los ámbitos legítimos de la educación un tipo de enseñanza más libre o de estilos de vida o de experimentación de la sexualidad más libres. Pero bueno, aparecen los anticonceptivos, se toman como un punto clave para la enseñanza, el preservativo también, los métodos de barrera, los implantes, etcétera. Toda la tecnología se va integrando a esto. Y claro, hay un tema tabú o que está más bien limitado a la literatura, y es el del cuidado de la salud sexual en el aspecto de infecciones de transmisión sexual. No se toma demasiada importancia a esto, quizás porque no hay, digamos, unos datos bastante graves desde el aparecimiento de la penicilina, que representa una cura para muchos de estos males, hasta que de la misma forma en los años 70 aparece el VIH, que abre de nuevo la polémica respecto a lo que se debe enseñar en cuanto a educación sexual. Obviamente se deforma esta situación, y el VIH o la polémica que los medios generan en torno al VIH termina siendo asociada con los grupos LGBTI, con las personas que tienen prácticas homosexuales, y bueno, hay un foco de discriminación en este aspecto. Estos asuntos más adelante generan una cantidad de movilizaciones sociales que permiten que haya una visibilización de estos estilos de vida y de estas preferencias sexuales. más adelante se empezará a hablar de identidades, de diversidad, de diversidad de género, etcétera, e incluso de familias, que es, digamos, ya el punto más alto en cuanto a educación sexual y en cuanto a conquistas de derechos y de igualdad y de equidad respecto a reproducción y a sexualidad. Pero retomando el estudio histórico que hacemos de este aspecto, el VIH también viene asociado con el riesgo de contagio a través de las secuelas que dejan otras infecciones de transmisión sexual. Entonces pasa de nuevo a primera línea la idea de que hay que cuidarse un poco más. Todos estos elementos, anticoncepción, prácticas sexuales adecuadas e inadecuadas, la normalización de actividades como la masturbación, como la autoexploración, como el compartir con la pareja de maneras tanto físicas como emocionales o sentimentales, van sumándose a una idea general de sexualidad, que por cierto el propio Freud ya había definido a principios de siglo, pero que se había mantenido, digamos, relegada por ciertos prejuicios en torno a su teoría y, por supuesto, por ideas conservadoras de sectores de poder que seguían vigentes en esta época, que probablemente aún siguen vigentes, pero que tienen menos repercusión en la sociedad. Ahora, en la actualidad, hemos pasado por algunas etapas donde la educación sexual ha hecho énfasis en uno u otro determinado campo de esta enseñanza. En el mío, por ejemplo, cuando yo cursaba el colegio, se ponía bastante énfasis en la parte anatómica, la parte del conocimiento genital, que, digamos, dando un poco, un par de pasos más de razonamiento, de creatividad, tiene una aplicación, una utilidad en cuanto a la práctica sexual, en cuanto a lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es placentero, lo que es doloroso, lo que se puede consentir o no consentir dentro de la relación sexual. Pero nos desasocia un poco de del propio sentir de la sexualidad. Nos genera, digamos, un estudio lejano del cuerpo, como la propia anatomía se estudia, ¿no? Con un cuerpo en posición anatómica, inmóvil, como un muerto prácticamente. Entonces, se pone bastante énfasis en este aspecto. Eso hace unos pocos años. Y por supuesto, con el criterio también de fomentar la anticoncepción por cualquiera de sus métodos, en especial en métodos de barrera, porque en esa época todavía es difícil concebir, incluso en la actualidad, difícil concebir que un menor utilice otro tipo de métodos más permanentes. Y de esta manera se logra un cierto tipo de educación, ¿no?, que no reduce los problemas actuales que tiene la sexualidad, que siguen siendo de cierta forma el contagio de infecciones de transmisión sexual en un porcentaje, y en otro porcentaje los embarazos no deseados, que después se convierte en un problema social bastante fuerte, ¿no? Hay un porcentaje de desnutrición, de abandono del hogar, de problemas económicos, que son consecuencia de este problema. Posteriormente, en el país y en muchos otros países del mundo, se genera un cambio obligatorio debido a que nuestra sociedad pasa por una revolución informática, que a mi parecer es el último ítem de un número de cambios que se generan en torno a la educación sexual y a lo que está presente en nuestra sociedad acerca de la sexualidad. Tomo en cuenta el aspecto de la revolución informática por dos cuestiones. La primera es que los jóvenes, que son los más curiosos en este aspecto, y sobre todo los adolescentes que están en plena época de descubrimiento de esto precisamente, más que del placer sexual compartido o de la búsqueda del objeto de deseo en una persona, tienen mucho acceso a este tipo de cuestiones. Cuando yo salí del colegio, apenas se empezaba a utilizar WhatsApp, digamos. Pero bueno, en el paso de los años se fue normalizando y hoy en día los jóvenes pueden tener una conversación extensa, bastante fluida acerca de sexualidad, unos sin que sus padres se enteren, otros sin salir de la casa, y un tercer aspecto sin, digamos, ninguna limitación respecto a la información que pueden compartir, tomando en cuenta que esta es una herramienta en que se transmite vía internet y a través del propio internet, de los buscadores, se tiene acceso a toda la información que se puede buscar, y por supuesto a la pornografía, que es uno de los materiales más extendidos y más buscados dentro del internet y más consumidos. Así que se generan también otras formas de sexualidad, como el compartir material personal, íntimo, compartir deseos o fantasías sexuales, contenido pornográfico también, y que bueno, deja en los jóvenes una especie de sentimiento de desapego a la sexualidad desde la idea de que es fácilmente concebible, o sea, de que no tienen que hacer mayor esfuerzo para obtener su satisfacción sexual, ya sea a través del onanismo o a través de la búsqueda de una sexualidad compartida, que ya no tiene los mismos valores que se plantean, por ejemplo, los intelectuales que mencionaba antes, el propio Freud, u otros en momentos más avanzados del desarrollo de la psicología, como Erich Fromm. Se ve más presente la idea de la objetivización del cuerpo, ver al cuerpo como un objeto o como un medio de satisfacción sexual, y que de cierta manera nos mantiene relegados a una repetición de actividades que no nos llenan de manera existencial, pero que nos da una cierta satisfacción física, lo cual, digamos, es el problema que se aborda hoy en día en cuanto a la educación sexual. Obviamente los otros problemas a tratar, como el uso de anticonceptivos, la prevención de infección de transmisiones sexuales, han tenido tantos años, décadas incluso, de práctica, que hoy en día se enseñan con relativa facilidad, y son estos otros aspectos los que se tratan de abordar con mayor énfasis en los últimos años. En el Ecuador, por supuesto, hemos tenido algunas políticas de educación sexual que han ido variando en los últimos años, y hablaremos de ellas después de una pequeña pausa. Volvemos en unos minutos con Dial de los Sentidos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el GAT de Sandisa presentan Domingos de Casa Abierta, carreras de coches de madera, desfiles de banda de paz y bastoneras, reconocimiento al mérito a la banda de Sandisa y al grupo Hayak. Invitados: Mía Correa, Proyección Altiplano y el grupo Israel con su nueva imagen. Domingos de Casa Abierta, Prefil de Sambisa, 1:00 p.m. Visita Sambisa en sus fiestas. Después del Festival de Loja 2016, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, presentan La Consagración de la Primavera. 73 músicos y 17 bailarines en escena. Se replantea desde la actualidad esta pieza enigmática y maravillosa, creada por Igor Stravinsky, puesta en escena por la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional. 9 y 10 de febrero, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 20 horas. Autorización 0241 CNE. Elecciones Generales 2017. Vuelven los cursos a Conquito. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Agencia de Promoción Económica Conquito te invitan a participar de los cursos permanentes que desarrollamos en el mes de febrero. Contabilidad, marketing, informática, técnicas de venta, panadería, pastelería, servicio al cliente y más. Te esperamos en Conquito. Estamos ubicados en la Avenida Maldonado, OE1 172 y Carlos María de la Torre, junto a la parada Jefferson Pérez del Trole. Para más información, comunícate al teléfono 398-9000, extensión 1014-1016. O búscanos en Facebook como Conquito. Vuelven los cursos a Conquito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los profesionales del arte y la cultura, a los creadores, artistas, productores, técnicos y demás trabajadores del arte y la cultura a registrarse en el RUAC y asumir la responsabilidad del destino de la Casa, que busca ser democrática y autónoma para responder a los desafíos del Ecuador del siglo XXI. ¿Qué es el RUAC? Es el registro único de artistas y gestores culturales en el que constarán los profesionales de la cultura y el arte. Creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios del sector de la cultura y las artes. Inscríbete ingresando a ruac.culturaypatrimonio.gob.es. Hashtag CCE RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es Dial de los Sentidos. Estamos de vuelta en Dial de los Sentidos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter de arroba de los sentidos y por supuesto en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220966, 2220966 para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Tenemos un programa hoy acerca de la educación sexual, lo que puede ser en nuestra vida la educación sexual de nuestros seres menores, nuestra propia educación sexual y por supuesto lo que se considera en la actualidad como políticas válidas de educación dentro de las instituciones educativas. El Ecuador tuvo hace algunos años una política de sexualidad llamada Habla Serio, la campaña de sexualidad Habla Serio, Sexualidad sin Misterios. Era la política oficial para educar en sexualidad en el Ecuador. Las críticas que recibió esta política de sexualidad referían a que el tipo de enseñanza que se daba se tornaba en un uso de la sexualidad bastante superfluo, bastante superficial, acentuaba las características de nuestra sociedad inmediatista, ansiosa y consumista en torno a los cuerpos, al placer, y por supuesto dando las herramientas a los adolescentes en especial para que mantengan relaciones sexuales, digamos, si bien con un riesgo reducido de contraer infecciones de transmisión sexual y de generar embarazos, hacerlo sin ningún tipo de vinculación emocional o o sin los procesos psicológicos que acompañen a este desarrollo de la sexualidad. Eso hasta hace casi 2 años, en el que fue implantado otro modelo que se conoce como Plan Familia, con influencia de ciertos grupos religiosos más conservadores, que nos dan otra perspectiva de la sexualidad, que es reducir un poco la información o la cantidad de educaciones que se da en torno a los aprendizajes prácticos de la sexualidad y del cuidado del sexo, y que bueno, son necesarios, ¿no? Pero se reduce, digamos, en cierta forma el tiempo que se dedica a esto. Y por otro lado, se revisan aspectos psicológicos en torno al apego, en torno al modo de interaccionar, de generar relaciones afectivas más duraderas y más potentes. Y por supuesto, la idea de que la mejor forma de prevenir o de garantizar una salud sexual y reproductiva es la abstinencia, generar una abstinencia hasta un determinado punto de la vida, ¿no? Que sería el matrimonio. Obviamente, es muy complicado que una persona mantenga estos valores sociales, y por eso se implantan en nuestra educación. Y bueno, respecto a Habla Serio, Sexualidad Sin Misterios, esta campaña, esta política de educación tuvo unos efectos, si bien no negativos, más bien, digamos, en una evaluación general serían satisfactorios, que es reducir el número de contagios de infecciones de transmisión sexual y el número de embarazos no deseados, que sigue siendo alto pero se redujo. Generó, digamos, un modo de relacionarse con la sexualidad dentro de estas características, ¿no? De que los adolescentes lo vean como una práctica perfectamente normalizada, lo cual no es algo negativo, pero sin acentuar la idea de generar relaciones más estables, que es lo que trata de compensar el Plan Familia con estas nuevas generaciones. La formación que una persona tenga dentro del aspecto de la sexualidad determina gran parte de sus relaciones personales, y por supuesto determina la forma en la que mantiene su cuerpo. Los aspectos en los que se genera la educación en cuanto a sexualidad siguen siendo los mismos, y en la actualidad se están vulnerando otros aspectos que se ven más en los ámbitos sociales y culturales, que son el aparecimiento de diversidades en cuanto a la identidad sexual, en cuanto a la identidad de género, que, digamos, se ven limitados un poco al activismo o a lo que estas organizaciones sociales puedan hacer por su cuenta y por su búsqueda de derechos. Obviamente, tampoco hay una educación en torno a lo que significa formar una familia, a lo que significa generar un entorno adecuado para una buena práctica de la sexualidad. El enfoque en cuanto a la educación sigue siendo bastante genital, bastante orientado al aspecto físico, sin mayores sin profundizar demasiado, ¿no? La genitalidad se toma como sexualidad en general, y no se posiciona un método, digamos, para el autoconocimiento, para elegir unas adecuadas preferencias sexuales, ni una forma de explorar la sexualidad sin salir, digamos, dañado emocionalmente, por una parte, y por otra parte, cuidando la salud física. Y obviamente otros aspectos de la sexualidad que no se consideran como prácticas que no están normalizadas, ¿no? Y que para muchas personas son perfectamente o que están perfectamente integradas a su vida cotidiana. Muchos de estos aspectos pueden ser, por ejemplo, el exhibicionismo, la normalización de la sexualidad a determinadas edades, la sexualidad por fuera de la genitalidad, es decir, lo que puede dar placer al sujeto sin tener que pensar necesariamente en la relación sexual o en el coito, es decir, el disfrute de otro tipo de placeres que también se considera sexualidad, como por ejemplo un determinado apego al arte o a una determinada expresión cultural, espectáculos o a una práctica de alguno de estos aspectos. Y por supuesto otros factores de la sexualidad que no se exploran, por ser todavía considerados tabúes, son asuntos como el mercado sexual, la prostitución, el asunto de generar también costumbres o hábitos relacionados con la sexualidad y con el consumo de sustancias, no necesariamente sustancias ilegales. Hablamos de que muchas veces la sexualidad está vinculada al consumo de alcohol, que es una droga legal y es la más utilizada, y no se educa tampoco en este sentido. Claro, existe una determinada idea de que censurar determinadas formas de expresión o algunos tipos de conductas, de no permitir que llegue la información, es lo que mantiene a estas cuestiones relegadas a las anormalidades, a lo que se considera marginal, y por lo tanto eso genera un bloqueo moral y ético, de cierta forma, en lo que una persona puede elegir como una sexualidad adecuada o no. Pero lo cierto es que estas expresiones de la sexualidad están presentes dentro de la sociedad, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro modo de ver la vida en Occidente y a nivel mundial incluso, y en un determinado momento se van a presentar en la vida del individuo. Por lo tanto, digamos, ocultarlos de cierta forma más bien genera un vacío de conocimientos que después puede ser bastante peligroso. Obviamente el asunto de manejar algunas cuestiones como la sexualidad dentro de las redes sociales, dentro de las herramientas informáticas, es un avance bastante grande, pero sigue faltando información en estos otros aspectos. Son muchas las preferencias y las elecciones que una persona puede tener dentro de su sexualidad, y por supuesto el asunto de generar una identidad de género y una identidad dentro de sus preferencias sexuales es fundamental también para que se respeten determinados derechos y formas de convivencia. Y por supuesto tocar otro tema que es muy complicado dentro de nuestra sociedad, que es la institución de una familia. Pocas son las orientaciones dentro de la sexualidad que forman a los jóvenes, independientemente de su tipo de elección, de cómo van a vivir su experiencia familiar, es decir, si quieren mantener una relación monógama occidental con todas las formas tradicionales, o si quieren tener algún tipo de vida más diferente, algún tipo de familia diversa, relaciones homosexuales, algún tipo de relación más abierta, más libre. No se toma en cuenta la educación de los niños. Lo cierto es que el hecho de revisar este tipo de aprendizajes desde un punto de vista anatómico nos da una idea un poco segmentada del cuerpo humano, donde se toma en cuenta los genitales, por ejemplo, como fuentes inagotables de placer o de herramientas para obtener el placer, que son indestructibles o que son totalmente inagotables y no se les da el aspecto de fragilidad que un organismo vivo tiene. Por lo tanto, hay una carencia, digamos, en considerar las dos partes, ¿no? Lo que mencionaba antes de la pausa, el hecho de explotar la potencialidad humana, de generar un poder sobre nuestra propia corporalidad y a través de eso fomentar una sexualidad que nos permita liberarnos de cierta forma, ha llegado bastante lejos y de alguna manera se han olvidado valores que nos permitan cuidar de nuestra salud y de cuidar de los otros aspectos de la sexualidad que muchas veces están relacionados con esto, ¿no? Por ejemplo, la formación de una familia relacionadas con el hecho de que una persona en un determinado punto de su vida tiene que elegir un cambio en sus hábitos sexuales, ya sea porque se le presenta la posibilidad de procrear o ya sea porque por cuestiones de hábitos físicos, por un cambio de vida, adquirir un nuevo trabajo, sus hábitos sexuales cambian, tiene menos energía y tiene que limitarse a tener una pareja o a mantener una relación estable. Y claro, este tipo de cuidados, la consideración evolutiva también de que el ser humano de cierta forma ha sobrevivido tantos años gracias a la monogamia, puesto que la monogamia, bueno, ha evitado que se propaguen diferentes epidemias de transmisión sexual y que en la actualidad también sigue siendo un recurso válido todavía para tener un cuidado en este aspecto, nos dan la idea de que, bueno, no todo es potencia y es energía y es necesidad de digamos, generarse un saqueo al propio cuerpo y obtener el mayor placer posible, sino buscar un equilibrio, ¿no?, entre estos aspectos de la sexualidad. Por supuesto, sin olvidar nunca el derecho de las personas que eligen tener otro tipo de sexualidad y, por otro lado, sin olvidar nunca el aspecto espiritual que tiene el formar una relación sexual, incluso el aspecto ideológico, ¿no? Digamos que de cierta forma la forma que uno tiene de expresar su sexualidad es una elección política. No hay una forma mejor de verlo, puesto que la persona administra su energía, administra su cuerpo, que queramos o no esté integrado a este sistema y que de alguna forma es nuestra fuerza de trabajo y nuestra vía de integración con toda la sociedad. Entonces, educarnos en este aspecto, empoderarnos de los significados que puede tener la elección acerca de nuestra sexualidad que nosotros tengamos, evita que seamos víctimas de algún tipo de manipulación masiva, ¿no?, de generación de seres humanos en serie. Esto de lo que habla Foucault, de que en un determinado punto a los seres humanos se nos fabrica y dependiendo de nuestros condicionamientos sociales o culturales, uno es como es porque alguien poderoso lo ha determinado así y porque es lo que necesita el sistema para continuar con la dinámica de explotación de recursos de la tierra y del propio trabajo humano. Entonces, es un buen camino, es una buena vía, es una buena idea de base tener una idea clara de nuestra propia sexualidad y tomarla en cuenta al momento de generar nuestra elección, ya sea tener una relación monógama, completamente occidental, tradicional, ya sea tener algún tipo de relación de amor libre con un grupo de personas con quien tengamos afinidad, alguna relación poliamorosa, ya sea tener algún tipo de elección que esté dentro de los de las categorías de diversidad sexual, considerarse dentro de algún grupo LGBTI, ser transexual, tener una relación homosexual, querer formar una familia desde alguna de estas elecciones, representa una elección política, ¿no? Y es otro de los aspectos que se descuida dentro de la búsqueda de una sexualidad. Nos estamos acercando ya al final del programa. Tenemos, supongo que una idea un poco más clara de lo que implica hoy en día la educación sexual y de ciertas carencias que tiene. Es muy importante tomar en cuenta que hay parejas jóvenes que no saben cómo educar a sus hijos. Para esto, digamos, hay algunos métodos. Uno de estos es la normalización, algunos recursos de lenguaje, como por ejemplo no asustar al niño, no hacerle ver las cuestiones sexuales como una anormalidad, interesarse desde la curiosidad y no desde el susto propio, ¿no? como adulto, como padre a cargo de la criatura. Y por supuesto considerar que el niño hace preguntas o indaga o tiene sus búsquedas desde la inocencia de la persona que es nueva en el mundo y que no sabe y que no le ha generado una duda, y ese es su deseo y que quiere saber, más que de quien está tratando de pervertir su propio sistema o buscar alguna práctica sexual nueva, etcétera, y tomarlo como bueno, una cuestión normal, la búsqueda. Y por supuesto, nunca generarle bloqueos o algún tipo de trauma a la curiosidad infantil. Este es un tema bastante extenso. Yo creo que podríamos hacer un programa justamente de este conjunto de métodos que pueden haber. Y bueno, tendríamos bastante provecho. Y otro aspecto muy importante es considerar que los niños también tienen una sexualidad y un disfrute de la sexualidad que no está ligado con el coito, con la búsqueda única del orgasmo que tiene el adulto, que tiene la persona que ha pasado por la revolución hormonal que implica la adolescencia. Pero que sí tiene su sexualidad y que hay que respetarla también, y que no hay que invadir esos espacios. Y de la misma forma que hace falta en los adultos empoderarlos, porque es una decisión política y una decisión ideológica en muchos sentidos, en los niños también hace falta esa formación, y de esa formación derivar, digamos, las preferencias que pueda tener. Así que estas son algunas recomendaciones que tenemos. Espero que hayan disfrutado bastante del programa del día de hoy. Nos vamos a quedar con un tema musical. Vamos a escuchar una canción de un cantautor español, Javier Crae. El tema se llama Vecindario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter, @delosentidos, y por supuesto en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta y comunicarse con nosotros vía mensaje privado en Twitter. Pueden tuitearnos también, pueden enviarnos mensajes en Facebook, publicarnos en la página, o comunicarse al 2220-966. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Hay muchos otros temas a debatir dentro de la sexualidad, muchos de ellos todavía tabú. El asunto de las familias diversas es uno de ellos. El otro, el aborto, son los grandes temas que bueno, están muy vigentes en la actualidad, y es importante también que se desmitifiquen y que, al ser asuntos de derecho, la sociedad vaya evolucionando de acuerdo a las necesidades de su gente y no de los dictámenes de sectores de poder más conservadores. Con esta reflexión nos despedimos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Tengan muy buenas noches y hasta pronto. No damos abasto ni yo ni el vecino, y a mí me da pena del pobre Abelino. Cada dos por tres me invento algún viaje para reponerme de su amor salvaje, y ella en cuanto salgo le ordena que baje. Ya se rasga su camisón desde el descansillo, lo llama Abelino, y el hombre respinga, se pone mohino, le entra como angustia, maldice su sino. Lo ves vacilante bajar la escalera, sabiendo de sobra qué es lo que le espera en cuanto se encierre con tamaña fiera, desprovista de compasión, cuyo arte de amar es tan solo el barroco. Las líneas sencillas le dicen muy poco. Quiere garabatos, de volverse loco. Y eso al tercer polvo lo deja hecho cisco. Es un ser humano, no es un obelisco. Y preferiría escuchar un disco o mirar la televisión. ¿Ustedes escucharon? Ya el de los sentidos. Hasta la próxima.